Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Adele se consagra en los Brit Awards 2022. Ed Sheeran confirma colaboración junto a Taylor Swift. Betty Davis, ícono del funk, falleció a los 76 años. Los comerciales oficiales del Super Bowl 2022. Nominados Premios Grammy Edición 64 en Grabación del Año. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.